se muere mi esperanza de a poquito. Pienso en ti y se alarga la distancia al infinito. Pienso en ti y a pedazos se me cae el pensamiento y se va a parar a un hondo pozo de silencio. Pienso en ti y no puedo dormirme hasta el alba y me voy derrotado y sin dormir cada mañana. Pienso en ti, siempre solo en cada madrugada. Ruego al fin que otro día no sea vana mi esperanza. Pensar en ti es simular que vivo y no vivir. Pensar en ti es saborear la miel de mi existir. Pensar en ti es contemplar el cielo y sufrir la soledad y la tristeza que es tu amor. Me hace sentir. Pensar en ti.